Sí, la verdad, como bien sabes, los componentes de la bolsa, en la mesa de seguimiento también están los sindicatos, ¿no? Y hoy hemos estado hablando y se van los representantes sindicales también para que cuando convoquemos la mesa, si puede, esta semana que viene estén los representantes, estemos todos. Yo le ruego que lo haga lo antes posible porque el problema que nos encontramos al estar sin bolsa de trabajo es que hay comentarios de todas clases y, bueno, pues una forma de acallarlo pues sería simple y llanamente el que se publicara ya eso de forma definitiva y que se empezara a trabajar sobre ese tema, y que es un ruego que se está haciendo por parte de este grupo desde hace muchísimo tiempo. Con respecto a la variante, ¿tenemos algo nuevo, alguna noticia? No tengo ninguna información. Tengo solicitado la reunión con el delegado de Fomento y todavía no me ha contestado. Por su parte, el concejal socialista José Fernández Rivera, en este punto de ruegos y preguntas, se interesaba por saber cuándo se va a poder usar para la práctica deportiva el campo de fútbol de las pistas de atletismo. También solicitaba al delegado de limpieza el que se modifique la forma de proceder de la máquina barredora en la zona de la Avenida de España. En el pleno anterior, el concejal de deporte me comentó que el campo de césped natural, pues en un mes estaba totalmente en uso, y quería preguntarle si es cierto eso y si ya se ha puesto en funcionamiento. Bueno, no está en funcionamiento. Como siempre he dicho aquí, no me gusta la fecha y no he asegurado y no creo que asegurase que para un mes justo. Está prácticamente ya, bueno, prácticamente que está bastante bien, bastante verde, se está jugando y según el técnico cuando diga que se pueda empezar a jugar, pues nosotros dispondremos de él. Pero hasta ahora mismo, pues dice que sería conveniente esperar un poco más de tiempo. Se está regando bastante, necesita ahora bastante agua y la verdad que tendremos que esperar al menos un par de semanas según el técnico. Vale, simplemente como estaba en el acta, por eso te he hecho esa pregunta. Con respecto a las mejoras más urgentes que iba a actuar sobre el Antonio Barbadillo, ¿cuáles son las que se ha referido a esas? Perdón, sobre las mejoras más urgentes, En el Antonio Barbadillo, en el pleno anterior también me dijo que iba a actuar usted con unas mejoras urgentes que tenían que hacer sobre esa instalación y quería saber qué tipo de mejoras se han hecho. Pues se está haciendo un balance de las necesidades más urgentes, como puede ser la luz, que también ya se ha pedido presupuesto y creemos que es de las cosas más urgentes que se pueda tratar. Se está haciendo un balance, en cuanto tengamos el balance pues os lo pasaremos sin ningún inconveniente. El tema está en la luz, lo que es las torretas, que no tienen toda la luz necesaria. Está en el estudio que se está haciendo también de una cubierta donde estaba en la puerta del bar. También eso lo estamos viendo porque se hacía necesario, pero pensándolo bien, una vez que esté dando el sol, prácticamente el que esté viendo el fútbol pues no le va a quitar prácticamente nada. Por eso se ha paralizado un poco el tema y se está viendo con detenimiento para luego no tener que volver o hacer las cosas que no corrían tanta bulla. Por tanto, una de las cosas que más nos urge es el acondicionamiento de vestuario y las torretas de luz. Sí, pero no se ha hecho ninguna en este mes así de carácter urgente, ¿no? Y sobre las otras de grosor que me ha comentado, usted comentó de que iba a haber una modificación presupuestaria y le pregunto si se ha hecho ya esa modificación presupuestaria. Eso tiene que ir en el pleno, ¿vale? Según la modificación, lo que es la partida que vaya en el pleno, pues será lo que podamos hacer en el pleno, en el presupuesto, perdón. Eso, pero ¿se ha hecho en el presupuesto ya esa mejora? No, el presupuesto todavía no está aprobado. Una vez que cuando se apruebe, irá o no irá a la partida. Lógicamente sabemos que no se ha aprobado porque no se ha llevado, pero que si hay algún tipo de modificación presupuestaria expresamente para el Antonio Barbadillo. Modificación presupuestaria no, tendrá que haber una partida para el Antonio Barbadillo. Vale, pues otra pregunta. Con respecto al evento de Ubre Brooklyn, pues ¿se ha reunido ya con el organizador? No, el organizador ha llegado al ayuntamiento, ha hablado con la secretaria del alcalde, quería una reunión con todo el equipo de gobierno, le dijo la secretaria que iba a ser un poco difícil porque cuando nos podemos ver por circunstancias en la junta de gobierno los viernes y no le venía bien, a mí me dijo que iba a concertarme una cita con él para hoy miércoles y esta mañana pues le había dicho el organizador que no podía venir y por tanto no hemos tenido ninguna cita hasta ahora. Formalmente él no se ha puesto conmigo en contacto. Vale, otra pregunta. Con respecto a ciertos bares de la Avenida España y otro tipo de negocios, pues me comentan de que la maquinaria de limpieza que pasa pues ensucia y araña cierta fachada de esos establecimientos. A ver si el concejal de limpieza pues le comunica a la empresa que no pase justo lo que es arañándolo y pegado a esa fachada. Vale, como tú bien dices, la barredora, ¿no? Te refieres a la barredora, ¿verdad? Tenemos la que tenemos y, bueno, yo trasladaré a la empresa de que tenga cuidado con los zócalos de la fachada de por donde pasa, ¿no? Especialmente a lo mejor será por la zona de tu bar o algo. Sí, me han preguntado ciertos negocios de que es verdad que ellos las tienen muy limpias y cada vez que pasan pues lo que hacen es arañárselas y ensuciárselas mucho más de lo que se limpia, la verdad. Yo se lo traslado. Muchas gracias. También en este pleno ordinario, la concejal socialista María Ángeles Bazán solicitaba al equipo de gobierno mejoras para la calle San Ignacio y el parque infantil del PP1, mientras que José Antonio Ramírez Redondo pedía el que se lleven a cabo actuaciones en la calle Calvario, en Practicante Antonio Ríos y en el colegio Ramón Crosa. Tenemos constancia de que los vecinos de la calle San Ignacio se han reunido con el equipo de gobierno, creo que con el alcalde, para transmitirle el estado en el que se encuentra su calle. Y mi pregunta es si tenéis previsto actuar en la calle San Ignacio. Sí, ahora cuando se ejecute la terminación de pavimentar lo que es el Moreno de Mora, tanto la calle Reinita como la calle San Ignacio y Los Pinitos se van a llevar a cabo las obras. Gracias. Y sigo rogando, pleno tras pleno, que se actúe lo antes posible en el parque situado en el PP1. Gracias. En la calle Calvario se arregló un muro subiendo en la parte derecha. ¿Se va a hacer alguna actuación a la otra parte del muro que está partido más arriba? Sí, también se seguirá. Y en la calle Practicante Antonio Río, que está un día la calle y los muros, ¿se va a hacer también alguna actuación de urgencia? También. No te puedo decir cuándo, pero también está previsto. Te lo digo por seguridad del ciudadano también. Que... Y en el colegio Ramón Crosa llevan 2 años pidiendo por escrito pequeños arreglos de herrería, albañilería y de pintura. Como la base infantil, valla de traportería, las 2 puertas de las pilas, soldar un barrote en la cancela grande, poner baranda interior a escalera, poner 2 lozas en pista, un bordillo roto, pintar humedades de entrada y del interior y terminar la sala de lampa, etcétera, etcétera. Un sinfín de pequeñas cosas que se están acumulando y no se hacen. ¿Cuándo vais a actuar allí? La verdad que el colegio Ramón Crosa ha sido uno de los colegios que se ha actuado más. Todo durante estos 3 años de legislatura. Allí precisamente todo lo que es la pavimentación de la entrada del colegio y otras obras más. Tengo fecha del 9 de este mes con lo que acabas de enumerar y lo tendremos en cuenta. Seguramente se hará esa mejora en periodo vacacional. ¿Y la iluminación de la entrada de la calle al colegio? Que también llevo varios plenos preguntando y tampoco se ha hecho nada. Y hoy finalizamos dando lectura a un comunicado que nos remiten desde la Hermandad Obrera de Acción Católica. Se informa que se organiza una Eucaristía para el próximo sábado 7 de junio a las 8:30 en el Convento de Capuchinos, que será oficiada por Agustín González, párroco de Ubrique en los años 70 y conciliario de la OAC de la diócesis de Sevilla. Esta Eucaristía estará dedicada al fundador de la OAC, Guillermo Rovirosa, que fallecía hace 50 años y cuyo proceso de canonización se abría en julio de 2003. Con esta convocatoria que realiza la Hermandad Obrera de Acción Católica, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.